Pues no, ese era un dilema que teníamos con nuestro querido amigo Marcelo. No sé si quedó con ella para irlo a retirar hoy día o, bueno, toca esperar los mensajes que lleguen por el WhatsApp de cualquiera de los dos. Y ahí estamos al tanto de eso, Pablo. Bueno, entonces esperamos a Nair León, nuestro fiel oyente, para entregarle el libro, ¿no es cierto? Claro, con foto y todo, como siempre lo hacemos. Bueno, ahora sí, Pablito, arranquemos nuestro programa con nuestro invitado de hoy, Nicanor Parra, y en honor también, como tú ya lo dijiste. Empecemos. Empezamos con los datos biográficos, ¿no es cierto? Correcto. Claro, un dato bastante curioso, una vez más, es como la edad de Nicanor Parra, que llega a cumplir como 103 años, ¿no es cierto? Nace en el año de 1914 y muere en el este año, en el 2018, llegando a tener 103 años de edad. Ya igual, no, por ejemplo, en el 2011, igual, o últimamente, no salía mucho de su casa y mandaba a su nieto a que lea los discursos que le escribía, ¿no es cierto? Correcto, eso también tenemos. Y qué gran capacidad de salud, ¿no?, para llegar a la edad de 103 años, ¿no? Y 103 años de vivir un mundo de literatura y de escribir poesía, ¿no es cierto? Así, un gran referente dentro de la literatura chilena, junto con Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Se diría que él, por ejemplo, en un principio estaba como molesto en el inicio de su carrera, diríamos así, en los años 50 específicamente, de que los únicos poetas reconocidos chilenos eran Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y él decía, obviamente, son los más reconocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son los ganadores del premio Nobel, pues. De ahí otro poeta importante chileno es Vicente Huidobro. No sé si tú has escuchado hablar de él, Beto. Ahorita mismo, cuando tú me lo nombras, es una tarea que tengo pendiente. No lo he escuchado, Vicente Huidobro. Bueno, él es un poeta bastante... Diríamos que su obra es bastante corta, pero es bastante poderosa su obra. Por ejemplo, ese autor me gusta bastante también. Se codiaba con los surrealistas y con todos ellos. Pues tenemos que dedicarle un programa especial para conocer un poco más de él. Bueno, continuando con datos biográficos de nuestro invitado de hoy. Nació en el seno de una familia modesta que lo estimuló desde pequeño en el arte popular. Fue el primero de 8 hermanos que nacieron en el matrimonio conformado por Nicanor Parra Alarcón, profesor primario y músico, y Rosa Clara Sandoval Navarrete, tejedora y modista de origen campesino, aficionada al canto de música folclórica. Pablo. ¿Estás buscando todavía? Entonces continuamos con otros datos. Quien ya tenía ella. Sin embargo, debido a la actitud bohemia y errática de su padre y las constantes penurias económicas familiares afectadas más tarde por la cesantía generada durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, ni Facia el joven Nicanor transcurrió entre frecuentes traslados de domicilio. Podríamos decir que Nicanor Parra no solo vivió la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, sino también vivió la dictadura militar que sucedió ya en los años 70 con Augusto Pinochet. Claro, él prácticamente ha visto pasar casi todo el siglo, diríamos, ¿no es cierto? Casi todo el siglo XX. Correcto. Otro dato bastante importante de Nicanor Parra es que casi toda su familia pertenece o se inclina por el arte, ¿no es cierto? Recordémosle a su hermana Violeta Parra, que igual era una artista bastante importante de Chile, ¿no es cierto? Una gran cantante, podríamos decirlo, con sus discos bastante reconocidos dentro de las letras y la música que tiene, ¿no, Pablito? ¿Sí te gusta a ti Violeta Parra? Claro, Violeta Parra es igual poeta y música realmente. Es bastante buena como poeta, diríamos. Y obviamente su hermano, más bien Nicanor, empezó tarde en la poesía. Tú no sé si sabes más o menos a qué se dedicaba Nicanor Parra en su juventud, o más o menos cuando tenía unos 30, 40 años. 30 años diríamos, más o menos. Cuéntanos, Pablo. Verás, Nicanor Parra primero se inclinó por los estudios, diríamos, como de la ciencia exacta, de la física y de las matemáticas. Como Ernesto Sábato, podríamos decir. Sí, como Ernesto Sábato, realmente. En realidad obtuvo una beca en Oxford, Nicanor Parra, y por esto pudo estudiar física en el Reino Unido, y también fue a estudiar en Estados Unidos, al igual becado, una universidad bastante importante. Entonces, primero fue bastante conocido ahí, bastante renombrado. Después, ya diríamos, empiezan sus poemas, aunque siempre igual escribió desde niño, pero como que tuvo esa inclinación, pero diríamos. Pero como tú dices, más o menos que después de eso se comenzó a conocer, dirías tú. O sea, no, él como que escribía siempre, por ejemplo, desde la juventud, por decirlo así, pero en un principio se dedicó más por las ciencias exactas, por la física y por la matemática. Ya después como que retomó o entregó todo su tiempo a la literatura y a desarrollar esto que él llamó después los antipoemas. Correcto, Pablo, y acotando también al dato que tú nos acabas de dar, es que Nicanor fue el único de sus hermanos que prosiguió sus estudios más allá de los primarios. Si bien la educación de su madre, integradora de las raíces de la cultura popular, fue fundamental en el desarrollo de todos ellos. Apenas había llegado a varios lugares, fue quien continuó con esos estudios. Por las siguientes épocas, Nicanor también comenzó a escribir sus primeros versos, como tú ya lo dijiste, Pablo, siguiendo el barroquismo sentimental y retórico. Ajá, claro, por ejemplo, igual Nicanor Parra es bastante importante porque su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al ruso, al checo, al finlandés y al portugués. Tuvo también 6 hijos y también se dedicó, por ejemplo, a las artes visuales. Por ejemplo, ya igual por el año 57 había colaborado en alguna producción con Alejandro Jodorowsky. Te diría un comentario acerca de eso porque me parece bastante gracioso, pero Nicanor Parra ha sido uno de los grandes referentes de la literatura chilena, pero creo que Jodorowsky tiene bastante reconocimiento dentro de lo que es de lo audiovisual, aparte de lo que es escritor, solo que en algunos casos, ¿tú qué opinas de esto de que en algunos lugares a tanto como a Cortázar, a Bolaño y a Jodorowsky lo sobrevaloran y se hacen como un grupo de vanguardia, de intelectuales? El caso digo porque conozco. ¿Tú qué opinas de eso, Pablito? Claro, por ejemplo, a mí recién me... Yo recién como que, no sé si decirlo, sí me enteré de que a Cortázar se lo clasifica como... ¿Bestseller? Como no, como en la vanguardia, algo así, igual. O sea, es el movimiento literario. Yo no creo mucho en ese movimiento literario realmente. Entonces no me gusta, por ejemplo, nombrar que un escritor es como de vanguardia, sí. Y claro, sí hay algunos escritores que son sobrevalorados, por eso mismo le enojaba a Nicanor Parra, que en los años 50, diríamos así, solo era reconocido Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y en este caso diríamos que, bien o mal, como Nicanor Parra vive 100 años, se alcanza a ver tal vez un poco de su fama como escritor. Recordemos que en el año 2011 gana el premio Cervantes. Entonces ahí inclusive ya no va a dar el discurso, sino manda a su nieto. Correcto, por problemas de salud mismo, ¿no es cierto? Por la edad que ya tenía. Así es, Nicanor Parra también había establecido varias amistades con Jorge Millas y Luis Oyarzún y Carlos Pedraz, con quienes tuvo gran afinidad artística, de acuerdo al poeta, en este internado donde comenzó a gestar las ideas de lo que años más tarde derivaría de la antipoesía, que hablaremos más adelante, Pablo. Sí, por ejemplo, yo aquí seleccioné una cita precisamente que Bolaño hace acerca de Nicanor Parra, Roberto Bolaño, el escritor chileno igual, y dice así: el que sea valiente que siga a Parra, solo los jóvenes son valientes, solo los jóvenes tienen el espíritu puro entre los puros, pero Parra no escribe una poesía juvenil, Parra no escribe sobre la pureza, Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado. El gran Roberto Bolaño. Cuando he leído de lo poco que he leído, de Bolaño, es que nombra bastantes referentes, ¿no? Si tú te das cuenta, en algunas de sus obras nombra bastantes referentes. Y en este caso que tú nos citas a alguien de su contexto como Nicanor Parra, él conocía más y vivió un poco de lo que era el poeta y lo supo disfrutar. Claro, Roberto Bolaño era un gran lector. Siempre como que cita, sí. Nicanor Parra no mucho, creo, no lo he escuchado citar tanto, pero obviamente yo creo que lee bastante. Como te dije hace rato, es un académico para mí también Nicanor Parra, más allá de su vocación como o su inclinación o intención artística. Bueno, y creo que es hora de irnos con el primer corte musical. Correcto, ¿no es cierto, Beto? ¿Qué nos tienes para hoy? Vamos a escuchar primero la canción y después nos vamos con el título y el artista. Ya regresamos. Creo que hubo un poco de problemas técnicos con la música y nuestro querido Panchito que está detrás del cristal. Así que démosle un segundito antes de que nos ponga la musiquita y sigamos hablando de lo que estabas diciendo de Roberto Bolaño como gran lector. antes de irnos al corte musical, ahora sí, Pablito. Ajá, claro, por ejemplo, el libro más importante de Nicanor Parra, ¿cuál ubicarías tú, por ejemplo? Yo, la verdad, de la obra del poeta, de libros no conozco. Yo conozco poemas sueltos, pero tú, de los que conoces, ¿qué nos puedes contar? O sea, el libro más, diríamos que el libro más importante de él es los poemas y antipoemas que son publicados en el año 54. Entonces, igual él, por ejemplo, aquí en Nicanor Parra hace referencia de cómo obtuvo ese nombre. Es precisamente caminando, entonces dice así: bauticé los poemas y antipoemas, posteriormente había comenzado a escribirlos en 1938, pero solo di con el título en 1949-50 en Inglaterra. Andaba rebuscando por una librería cuando me fijé en A Poems, libro del poeta francés Henri Pichet, de modo que la calificación de antipoema se había empleado en el siglo XIX. Mira tú, entonces no termina. Nicanor Parra, igual, como que como buen académico, diríamos, hace a una alusión, una, claro, referencia. Claro, hace referencia de dónde él obtuvo este poema y de dónde él obtuvo la idea de titular a su libro Antipoemas, de el inglés A Poems, del poeta francés Henri Pichet, del siglo XIX. Correcto, Pablito, ahora sí, ahora sí creo que estamos con el tema musical, que ya nos diste la apertura al siguiente tema. Como un recuerdo que me llega de su corazón, ella no existe que me llega de su corazón. Ella no existe más. Ella es una luz que el viento conquistó. Ella es una luz que el viento conquistó. Ella es una luz que el viento conquistó. Thank you. Y ya estamos de vuelta con el Galpón de los Cuentos Vivientes en nuestro segundo segmento. Pero antes, Pablito, cuéntanos, ¿qué tema musical nos habías puesto? Bueno, ahorita acabamos de escuchar el tema La Conquistada de los Jaiba, el grupo chileno de que mezcla un poco el folclore y el rock. Eso es los Jaiba. Bueno, ahora en el segundo segmento, diríamos, del programa, vamos a hablar acerca de la inclinación política de Nicanor Parra, ¿no es cierto? Correcto, Pablito. Pablito, sí, Pablito, te dije Marcelito. Pablito mismo. Bueno, entonces te cuento que en 1969, en momentos en que se esperaba y a veces exigía que los artistas latinoamericanos tomaran posiciones de izquierda, Parra le dijo a Benedetti que aunque la revolución cubana le interesaba profundamente y le afectaba mucho lo que estaba sucediendo en Vietnam y África, él no era un poeta político. Un año después, gran parte de la izquierda latinoamericana rompió con él luego de que asistiera junto a otros poetas a un té ofrecido en la Casa Blanca por la esposa del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Algo parecido le había pasado a Pablo Neruda por haber visitado Estados Unidos en el año 66. Entonces, obviamente ya aquí Nicanor Parra está declarando que no es un poeta político, ¿no es cierto? Él más sí, bien claro. En sus antipoemas se centra bastante en lo que diríamos, se centra bastante en lo que es el habla popular. Él trata de imitar, diría yo, aunque siempre es bastante imposible imitar el habla verbal, el habla auditiva, en transcribirla al papel. Se lee diferente, se puede utilizar signos, cantidad de signos, se puede utilizar inclusive el espacio en blanco, claro, que muchos escritores ya lo ocupan. Pero ¿recuerdas en el tema que hablábamos de José de la Cuadra, cuando él trataba de hacer la manera del habla del montuyo, costeño, del serrano y del indígena, recuerdas? Sí. Más o menos por ahí va la idea que tú tratas de plantear, la verdad, que es un poco complicado tratar de llevar eso a la escritura. Claro, inclusive ya después en la traducción se hace ya, ahí sí ya sí, se hace ya. Para mí completamente imposible, porque se crea una frontera entre un idioma y otro idioma en la traducción de ciertas palabras y ciertas entonaciones. Yo tengo un profesor, él es húngaro, se llama Pato. Y entonces, sí, también Panchito, Don Pato, le enviamos un saludo, pero él me decía que prácticamente aquí dentro del Ecuador, donde él ejerce la profesión de profesor, prefiere leer libros de historia. Porque dentro de la narrativa le parece complicado leer, digamos, dentro del propio lenguaje del idioma, esa esencia. Entonces, sí te cacho más o menos por el tema de la traducción, porque algunos escritores son casi imposibles de traducir, o un poco complejos, no es lo mismo. Claro, y ahí diríamos, por ejemplo, que los europeos, los lectores europeos, lo más cercano del español que están es del español de España, que dista mucho del español que se maneja acá en Latinoamérica, por ejemplo. Correcto, Pablito. Y volviendo al tema de la obra que tú nos comenzaste a hablar antes de comenzar el segundo segmento, nos hablabas de su obra, de la que consideras su obra más importante, de Poemas y Antipoemas. Ajá, sí, Poemas y Antipoemas. También tiene otra obra interesante. En el año 1972 publica una, su obra se titula Artefactos, pero aquí en Artefactos este como que no es un libro precisamente, sino como era una caja con pequeñas como tarjetitas que tú las podías como regalar o ir a dejar. Él igual menciona que eran como papelitos para ir a dejar como carta debajo de la puerta. Mira, también dice que el poeta fue un gran admirador de William Shakespeare y particularmente de Hamlet como referencia. Uno de sus primeros trabajos, Cancionero sin nombre, en el año de 1937, estuvo fuertemente influenciado por Romancero gitano de Federico García Lorca. Ajá, sus primeros escritos estuvieron bastante influenciados por Lorca, pero después ya como que se rompe eso, porque después de Lorca una influencia bastante importante de él fue Whitman. Entonces también tiene como su segunda o tercera obra, tiene bastante influencia de Whitman. Y claro, Antipoemas, que es la que te nombraba antes, que es del 54, llega a ser como la cuarta obra. Del 54 vuelve en el año 72 a tener como una obra bastante importante, que es esta Artefactos, que te digo que, claro, rompe igual con esa convención del libro, como del libro, diríamos, de editorial con pasta, con lomo y que... La manera tradicional de fabricar un libro. Claro, la manera tradicional de fabricar un libro. Igual más adelante, por ejemplo, en una entrevista en el año 87, Nicanor Parra declara que, por ejemplo, él igual ya como que había evolucionado su concepto de antipoemas, para y los llamaba ecopoemas. Entonces a estos ecopoemas estaban sus ecopoemas, diríamos, que estaban o tenían como trasfondo la idea de la ecología social. ¿Tú has escuchado hablar un poco de eso, Beto? He escuchado de lo que es el tema de la ecología, pero ecología social no he escuchado, la verdad, Pablito. ¿Qué trae? Claro, precisamente eso me llamaba la atención, que la periodista la periodista que la entrevistaba Nicanor Parra en el año 87 no la entendía muy bien precisamente estos conceptos. Entonces decía que la ecología social es como pensar como en el ser humano, pero más en el ser humano, en el ser humano y su relación íntima con la naturaleza, pero no en el ser humano y aparte como la naturaleza. O sea, no pensar solo en los pajaritos, en los árboles, sino que dentro del ser humano que esté parte de ese ecologismo, más o menos. ¿Tú me claro, o sea, como el ser humano como que se seguiría siendo el centro de todo, pero en armonía con la naturaleza, no en disyunción con la naturaleza. Más o menos de ese, que algunos pensadores y filósofos han tratado el tema de eso, del estado metafísico del ser humano, o sea, en compacto solo con la naturaleza, nada más. Claro, ajá. Claro, igual, por ejemplo, la periodista como que le intenta preguntar si él ha hecho un tipo de poesía política o poesía comprometida, y él así le dice como que poesía comprometida, pero ¿con qué? La poesía tal vez, y yo creo que respondería Nicanor Parra, debe ser comprometida solo con la vida. Y en este caso, con la vida, o sea, ponte los temas... más profundos del ser humano, de los que siempre ha hablado la literatura, ¿cuáles son? La poesía, o sea, los temas profundos de la poesía o ya, de la literatura. Son primeramente la psicología, yo creo, la psicología y el sentimiento. O sea, los sentimientos diría yo más que la psicología, pero por ejemplo en eso del amor, de la muerte. Claro. Del amor y de la muerte, por ejemplo. Entonces, pero la poesía... creo que ya yo mismo me mareé, porque dentro de los temas de sentimiento aparece el tema de la psicología, y claro, creo como secundario, sí. Claro, o sea, como la psicología, sí, pero una obra no habla de psicología, sino sí, habla de la pasión o el dolor que puede haber en Crimen y Castigo, en tantas novelas que se han escrito, ¿no es cierto? Correcto. Claro, entonces, por ejemplo, igual Nicanor Parra, la poesía debe estar comprometida con la vida. Y le preguntan igual que si él cree en el socialismo, en el capitalismo, y en el año 87 ya. Y él responde que dice el socialismo y el capitalismo son hermanos gemelos. ¿Y por qué él los nombra como hermanos gemelos? Dice porque precisamente cosifican al planeta. Entonces ven al planeta, en este caso diríamos a los recursos naturales, como una cosa a la que debemos explotar y la que debe estar a nuestro servicio para nuestra utilización, nuestro usufructo, tal vez. Nicanor Parra lo dice prácticamente, que sea la etiqueta que sea, el poder es del mismo al final y al cabo. Claro. Bueno, Pablito, nos tienes nuestro segundo tema musical, porque ya el tiempo avanza, ya sabes que es nuestro peor enemigo y nos toca nuestro segundo tema musical. Bueno, vamos con el segundo tema musical, que en este caso está interpretado por Mercedes Sosa. Ya volvemos después de unos mensajes. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarza mora, violeta parra, chillaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, violeta parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, viola piadosa? Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, violeta parra, charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Pero los secretarios no te quieren y te cierran las puertas de tu casa

Ok, y aquí tenemos también un saludo para Roxana Madrid, para que quien nos escucha también aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, que debía y que por problemas técnicos no nos pudo escuchar este saludito, así que le enviamos también. Un saludo también para Karen Ponce, para Anaír León, que venga por su librito, así que también para Samuel Pozo y Silvia López en el sur de la capital, y con eso volvemos con nuestro invitado de hoy, Nicanor Parra. Por cierto, Pablito, tú que me nombrabas anteriormente, una disculpa para nuestra audiencia y también para el autor, que no le podemos dedicar dos programas, pero tenemos aquí un pequeño resumen de lo que sería este gran escritor, Pablo. Claro, o sea, porque tenemos, tú dices que deberíamos dedicarle dos programas porque tenemos bastante información, ¿no es cierto? Y tras micrófono me dices que como que me gusta Nicanor Parra. Que claro, a vos te encanta Nicanor Parra. Un interés por Nicanor Parra. No, pero más bien, por ejemplo, aquí te voy a decir algo, por ejemplo. Nicanor Parra dice lo siguiente. Disculpa, antes que te interrumpa, Vuelvo a enviar el saludo a Roxana Madrid, ya que ahora sí nos está escuchando bien desde la página de la Radio CC. Ahora sí, Pablito, continúa. Eso es, claro, en el internet tiene unos segundos de retraso, ¿verdad? Correcto. Ajá. Claro, entonces Nicanor Parra dice que el antipoeta, obviamente, como él se denomina antipoeta, que el antipoeta tiene licencia o tiene el permiso de decirlo todo. Pero igual, o sea, eso no significa que en este caso yo como lector pueda aceptarlo todo por parte de él, ¿me entiendes? Entonces, por eso, claro, sí diría que a Nicanor Parra, o sea, sí me agrada más bien su forma de pensar también, pero con su obra sí habría que hacer un análisis bastante riguroso y bastante riguroso de si es una buena o no poesía. Porque, por ejemplo, ahorita que recuerdo, verás, él, claro, igual en una entrevista a él le preguntan que qué tipo de música prefiere. Eso igual ya te comenté, me acuerdo, que qué tipo de música prefiere, y él responde que prefiere la música clásica, pero también la popular. Y él después dice de Vaga, Violeta Parra. Entonces, y después dice, aunque... Pero realidad, no porque era la hermana. No, no, y después, en realidad, y después recalca y dice, aunque en realidad la música solo debería clasificarse como buena o buena y mala. Yo creo que igual la poesía solo puede clasificarse como buena y mala. Ya me acordé de lo, ajá, que tú me decías en la parada del bus. Claro, igual. Pero igual seguiría en debate porque te nombré reggaetón. Por eso, o sea, independientemente igual del género, del autor, la poesía solo puede ser buena o mala, como la literatura. Inclusive la procedencia, por ejemplo, en eso iríamos a los dos escritores chilenos. Neruda y Huidobro, que eran como contemporáneos, eran peleados porque Huidobro supuestamente tenía dinero y Neruda no. Entonces Neruda como era socialista y en cambio Huidobro era como una persona de derecha, y eran dos poetas claramente encontrados por las tendencias políticas. Entonces, claro, la poesía no se clasifica igual ni por tendencias políticas, o como decíamos hace rato, por una poesía comprometida con lo social o algo así. La poesía tiene que ver con la vida. Claro, tiene que ver con la vida, realmente. Bueno, Pablito, ¿te parece si vamos con un poco de poesía? Yo de mi parte voy a leer un poema de Nicanor Parra, y de ahí tú también nos dirás esa frase que tenías pendiente hace rato sobre las mujeres, creo que era. Sobre el amor, más bien. Es sobre el amor, ya. Perdón, discúlpame. Listo. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario, circundando de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Tremendo poema que nos... Antipoema. Tremendo antipoema y poema que nos dice, que nos dejó como legado Nicanor Parra. De hecho, este poema me recuerda una anécdota bastante graciosa que ya te conté, pero no vale decirle al aire. Pero que considero que para escribir esto, como tú decías, tiene que ver con cosas de la vida, y esos temas son los sentimientos. Y a veces todos pensamos que lo que ocurre dentro de esos momentos es algo que pasa así en un segundo. Y por eso creo que viene la metáfora desde mi perspectiva de lo imaginario. Por eso desde la luna imaginaria, desde el balcón imaginario, la mujer imaginaria, pero que a la vez existió también. Sí, yo más bien, por ejemplo, me inclinaba y decía, todo es imaginario. Podríamos decir del poema, ¿no es cierto?, que todo es imaginario, ¿no es cierto? Y me hizo acordar al gran Pedro Calderón de la Barca cuando dice que la vida es sueño. La vida es sueño. Yo soy fiel creyente de eso, por ejemplo, de que la vida es sueño. Y por ejemplo, igual en una entrevista te contaba hace rato, igual con Nicanor Parra, eso me parece lo importante de las entrevistas, ¿no es cierto?, de los escritores del siglo XX, como decíamos la otra vez, que bien o mal se puede inclusive ver una entrevista del YouTube o inclusive leer las entrevistas que les han hecho, lo que no pasa con escritores antiguos, ¿no es cierto? Entonces, en una entrevista que le preguntan a Nicanor Parra acerca del amor, él responde que él es como el monje taoísta. Y dice textualmente las siguientes palabras: que si está la niña, bien, y si no está, también. Ahí estoy, y todos con las lágrimas en los ojos. No, es así, claro, el taoísmo es como igual bastante del equilibrio, ¿no es cierto?, de pensar en el individuo por encima de ese amor, diríamos, de pareja que siempre propone tal vez Occidente. Pero son varios y varios autores, ¿no? Por ejemplo, eso era lo que creía Nicanor Parra. Pero en el caso, ¿te acuerdas que hablábamos de César Pavese? Él, en cambio, por el amor, sí tomó esa depresión también, aparte de lo que hablábamos de los problemas familiares que tuvo. Claro. Le hizo parte de eso también. Claro, obviamente. O como tú me contabas de Violeta Parra. Claro, claro, o sea, en realidad Violeta Parra, igual muchos dicen que se suicidó por amor, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, creo que obviamente el hombre debe estar acompañado, algo así, pero no debe ser como dependiente de eso, ¿no? Obviamente. No debe ser dependiente de eso. Bueno, y ahora vamos a escuchar más bien a Nicanor Parra mismo. ya no al Beto, sino a Nicanor Parra, ahora claro, sí, original, eso sí, claro, vale la realidad, pena. Una vez más, gracias al bendito YouTube, vamos a escuchar a Nicanor Parra y al poema Autorretrato. Ya regresamos. Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Acabamos de escuchar el poema Autorretrato de Nicanor Parra. Bueno, en este poema se ve bastante el dato autobiográfico de él, ¿no es cierto? Pero él obviamente, él sabe, por ejemplo, que el poeta no debe hablar solo de su vida, sino que el poeta debe hablar de la vida como de todos, como ser universal. La famosa premisa del artista, la universalidad, que estés como en todos los ámbitos, diríamos. No es cierto, es igual intentó con sus famosos antipoemas Nicanor Parr. Ahora, ¿te parece si vamos a otro corte musical, Beto? Dale, correcto, Pablo, ya regresamos. ¿Fue el tercer tema que nos tienes? Es igual a una cantante chilena que se llama Anita Tijoux. Ok. Soy el último eslabón de la pirámide. Desclasificado, soy el último eslabón que miraron de lado. El corazón anclado, desparramado porque nunca seré aceptado. El tipo, el límite, el que nadie mire. El que enseñaron que nunca será libre. Educarse para mí no es accesible, por más que el comercial diga que todo es posible. A veces uno, y a veces nada, en donde quepo, que castilla. Mi cara marcada, perdida la mirada, la vista hacia la ventana. ¿Qué será lo que define ya de mi trama? Toqué todas las puertas, la vida desfilaba en el borde de esta vereda. Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. El sujeto problema, objeto de dilema, el que no cabe en este esquema. Sigo pateando piedra, el que sueña a su manera. Si me preguntas, soy de cemento y tierra. ¿Cuál es mi clase? ¿Quién dicta las bases? Corrido en el desfase, ya que mi envase no place. Todo me delata, mi pelo, mi facha. ¿Cuál es la justicia cuando siempre se te tacha? Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Ya estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y estamos escuchando un tema de quién, Pablito. El tema que acabamos de escuchar se llama Desclasificado, de la cantante chilena Anita Tijoux, cantante chilena de hip hop, como ya nos dimos cuenta. Así es, chócame esa 5, Pablo, que suene en el micrófono. Esa es. Bueno, estamos llegando a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes y creo que hemos tratado de resumir un poco de lo que fue la vida de Nicanor Parra, sus influencias, un poco de su obra, un poema que otro. Me gustó bastante la referencia que explicaba Pablo de los ecopoemas, que al final tenían que ver con la ecología social, porque a mí se me atravesaron un poco de conceptos de la cabeza. Pero creo que tenemos otra sorpresa y otro poema con la voz del autor, ¿no, Pablito? Sí, pero eso igual dejémoslo para ya los minutos finales. Okay. Yo más bien lo que quería decir es que tal vez solo el tiempo, el famoso y el bendito tiempo, de eso también sobre eso ha girado bastante la literatura, diría yo, sobre el tiempo para el ser humano es bastante importante. Entonces Yo creo que solo el tiempo dirá si la poesía, más que Nicanor Parra en sí, sino la poesía, la obra de Nicanor Parra, aguanta el paso del tiempo y se sigue erigiendo durante décadas, generaciones posteriores, como poesía para leer y como poesía para disfrutar y como poesía a la vez, diríamos, como que de una u otra forma creería yo que alimente un poco el espíritu. Correcto, Pablito. Y la poesía también yo considero que es una medicina para el alma. ¿Tú qué opinas? Claro, más que medicina yo diría que, o sea, más bien también te puede llevar a una enfermedad y a veces leer tanto igual te lleva hacia como apartarte una preocupación. Yo apartarte creo que apartarte del mundo más que las preocupaciones. Claro, la por soledad. Eso hay que leer también poesía. Recuerda que hay poesía también bastante oscura, bastante depresiva, por ejemplo. Entonces sí, sí, claro, entonces diría que solo y mira, igual con referido a esto del tiempo, que solo el tiempo dirá si Nicanor Parra no aguanta. Recién en el año 2011 le dan el premio Cervantes, o sea, hace 7 años. O sea, cuando él tenía siquiera unos 103, cuando él tenía 96 años. O sea, si él moría antes, a los 60, a los 70, no le daban nada. Claro, no le hubieran. Claro, no le daban nada y tal vez nosotros igual no hubiéramos ni siquiera hecho este programa póstumo porque como sabemos, sido mucho sí, antes. Sí, pero dejó ya a los 60 años y tenía sus poemas bien hechos. ¿Cómo sabes? Como tú dices, Jorge Hugo Hidrobo no tenía mucho reconocimiento, pero tenemos que darle un programa porque tiene un buen legado. Claro, eso sí, obviamente. Y aparte de sí, vemos que esos poemas de Nicanor Parra te llevan a otro, bueno, como toda la poesía, te lleva a otro nivel, a otro universo, a otro estado, a un ensueño. Sí, pero el paso del tiempo lo dirá todo y y sobre todo el paso del tiempo siempre ligado también al lector, pues que el lector es el que juzga y el que no juzga. Y también eso te iba a decir, creo que subjetivamente la lectura depende de cada persona. Por ejemplo, si hay personas que ven como una manera de aislarse de la vida y prefieren la soledad como mejor compañía, pues es el problema de ellos. Si hay personas que creen que es una manera de reconciliarse con la vida, pues chévere. Y si hay personas que solo es como una actividad, un hobby, también. Yo creo que depende, y hay lectores y hay lectores. Claro, también la subjetividad, yo igual creo, sobre todo, recordemos a Pedro Calderón de la Barca, la vida es sueño. Bueno, Pablito, creo que nos vamos a despedir con el poema que tú nos vas a dejar. Por mi parte, muchas gracias por estar aquí a nuestro Radio Escucha del Galpón de los Cuentos Vivientes. No se olviden de enviarnos sus referencias y también tengo que comentarles que tenemos un especial para este 14 de febrero para que nos escuchen y estén bien enamorados, aunque sea solos, y sean en autoamor o con sus parejas. Pablito, ¿algo que decir? Igualmente un saludo a todos los Radio Escuchas y hasta el próximo miércoles nos encontraremos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. El poema que vamos a escuchar se llama Advertencia al Lector. Esta vez Nicanor Parra intenta ponerse por parte del lector. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Sí, pero antes de irnos quería agradecer a Panchito, que está detrás de los controles, que algún rato le invitaré aquí unas palabras de aquí, y con eso nos despedimos. Chau, chau. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados.